llegaría un final, que esto terminaría. No me puedo acostumbrar a estar lejos de tu piel. No me duermo si no estás. No me puedo acostumbrar a vivir sin tu querer, a vivir si tú no estás, a vivir sin tu querer si tú no estás. Llegaría un final, que esto terminaría. No me puedo acostumbrar a estar lejos de tu piel. No me duermo si no estás. No me puedo acostumbrar a vivir sin tu querer, a vivir si tú no estás, a vivir sin tu querer si tú no estás. No me puedo